espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a la hora 12, las y los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para compartir con nuestra audiencia los principales temas que atraviesan la realidad internacional. Esto es Multitud, soy Eduardo Aguirre, este es el espacio de política internacional de Radio Kermés, que como lo hemos adelantado intenta hacer pie, ahora más que nunca, en la realidad internacional y su implicación con lo que acontece en nuestra región y más particularmente en nuestro país. El sábado pasado estuvo con nosotros el filósofo y pensador Ignacio Castro Rey, filósofo español, que nos dejó algunos apuntes para pensar y reflexionar acerca de lo que significa para él este presente en el mundo, que calificó de una manera muy asertiva, muy fuerte, muy categórica. Y me dejó pensando justamente porque hay algunas cuestiones que paradójicamente coinciden, no en la nomenclatura que utilizó Ignacio, pero sí en la forma en que lo hemos pensado y lo hemos conversado aquí en Multitud. Por ejemplo, él se refirió en un momento, haciendo un análisis comparativo entre lo que podríamos denominar los políticos tradicionales de España en su caso, pero podríamos trasladarlo perfectamente a la Argentina, a quienes reconoció en identidades políticas a veces atroces, se refirió a los funcionarios que siguieron inmediatamente a la dictadura de Franco en la mentada transición española de los años 70 y 80. También lo hizo respecto de Henry Kissinger, diciendo algo más o menos así, como que a pesar de cada una de las características perfectamente detectables y en muchos casos criminales que llevaron a cabo estos sujetos, se trataba de personajes que en el campo político tenían el Estado en la cabeza. Recordarán ustedes, y si así no fuera, intentaré hacerlo yo, que aquí en Multitud hablamos muchas veces de comprender el mundo. Y creo que hay una similitud en esa primera aseveración que hizo nuestro invitado del sábado pasado, que me convidó a llevar a cabo el desafío de continuar con la reflexión alrededor de algunos temas que tienen que ver con aspectos que hacen a la candencia de nuestro presente aciago en la Argentina. Yo podría decirles que hay una forma de titular esta edición de hoy de Multitud que sería a propósito de minarquismos, anarcocapitalismos y nuevas formas de destrucción social. Vamos a llamarlo de esa manera para que guarde una correlación con lo que estamos preparando como texto en nuestro portal Derecho a Réplica. Déjenme de esa manera decirles que hace ya una década o algo más, quizás más, acuñé o intenté hacerlo un concepto que es el concepto de la existencia de un sistema de control global punitivo que existía en el mundo desde hace casi 25 años y tal vez algunos más. Después de escuchar a Ignacio Castro Rey, me puse a pensar muy dedicadamente si ese concepto conservaba algo de virtualidad, algo de vigencia en este mundo del tercer milenio. Y entonces me parece que quizás debiéramos darle, como siempre, una vuelta de tuerca a las especulaciones teóricas para comprender la realidad y ajustarla a esa realidad. Es cierto, yo creo que sí hay en vigencia un sistema de control global punitivo que fue evolucionando desde las intervenciones humanitarias, esto con necesario entrecomillado, que se dieron en todo el mundo, particularmente a partir de la caída del bloque socialista, circunstancia que hizo que la OTAN fuera la única alianza militar capaz de disciplinar a través de su potencial armamentístico, pero que además coincidiera a partir del consenso de Washington con una nueva forma de dominación que ya no tenía que ver con la disputa de mercados, sino con la disputa de la colonización de las subjetividades. Otro concepto que venimos repitiendo casi sin solución de continuidad, sin plantearnos si lo que estamos llamando subjetividades se corresponden con los nuevos sujetos. Que esta es una cuestión que no la planteó Ignacio Castro Rey, pero que a mí me surge como una derivación anticipada de lo que estábamos conversando hasta hace unos instantes, en el sentido de qué es lo que guarda vigencia en las formas de dominación de esto que todavía sí podemos seguir llamando imperio, quizás con las categorías que enunciaron en su momento Michael Hart y el recientemente desaparecido Tony Negri, o con otras, las que nosotros querramos pensar o de cuyo formato participemos ideológicamente. Queremos llamarlo imperio, queremos llamarlo imperialismo, etcétera, etcétera. Y creo que entonces ahí sobreviene la necesidad, en este intento de actualización de las categorías, de tomar en consideración algunas cuestiones que nos hacen pensar respecto de qué o de lo que en los últimos años ha venido aconteciendo para entender cuáles son esas nuevas formas de colonización, esas nuevas formas de disciplinamiento, esas nuevas formas de control global punitivo, que ya no necesariamente se expresan a partir de la violencia física, sino a partir de formas de coerción que puede ser material, que puede ser inmaterial, pero que sí siguen siendo formas de dominación que tienen una dramática vigencia en estos tiempos. Entonces, yo voy a intentar ir articulando lo que conversamos con Castro Rey, incorporando algunos datos que a partir de esa charla surgieron, pero también otros que comienzan a preocuparme en la medida en que veo que las nuevas formas que asume el capitalismo en el mundo, y particularmente en la Argentina, con la experiencia que está viviendo en este momento nuestro país, tienden, o de alguna manera nos compelen, a hacer una nueva caracterización capaz de actualizar y comprender la complejidad del mundo en su fase de este nuevo capitalismo que va prácticamente por todo, incluso hasta arrasar con la idea de los estados, de los bloques, de las sociedades, de lo común, de la comunidad, etcétera, etcétera, para resaltar únicamente la libérrima existencia de personas que solamente comercian libremente y que no tiene que existir ninguna regulación institucional u orgánica, en este caso el Estado, porque el Estado es, como lo dijo el presidente de la República, como lo sería en su particular visión del Estado, una organización criminal. Y esto es muy importante, porque nosotros en su momento también nos planteamos, aquí en Multitud, la característica de organización criminal que tienen ciertas instituciones globales, consagradas por toda la bibliografía del derecho internacional y de la política internacional, y que no solamente no han hecho nada, sino que han sido muchas veces cómplices de las mayores matanzas y los mayores crímenes que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Por lo tanto, como ustedes van apreciando, hay que hacer un esfuerzo importante para ir articulando estas formas de dominación, para ir mencionándolas, para ir entendiendo cómo funciona ahora esta nueva forma de destrucción social a la que en la Argentina identificamos como minarquismo o anarcocapitalismo en la versión actual de nuestro país. Voy a empezar conversando con ustedes acerca de una cuestión que me parece sumamente interesante. Hace algunos años, un pensador francés que conocí hace poco tiempo, que es autor de muchos libros, hay dos en los cuales voy a hacer hincapié. Storytelling es uno y La era del enfrentamiento es otro, que se llama Christian Salmon. Christian Salmon compartió hace algunos años ya en Santa Fe una conferencia en la que participaron los poderes públicos santafesinos, lo cual es todo un hallazgo más allá de lo que habitualmente ocurre en los ámbitos académicos. Y creo que es un hallazgo porque la presencia de un intelectual contemporáneo de la estatura de Salmon no tuvo en su momento, cosa que habitualmente acontece, la difusión que debió haber tenido en todo el país. Es decir, esto lo conocieron pocas personas, pero buena parte del discurso del visitante recorrió justamente dos de estos libros contemporáneos más conocidos de su autoría, que son los que acabo de nombrar, Storytelling y La era del enfrentamiento. Christian Salmon fue un pensador que mencionó hace algunos fines de semana Lidia Ferrari en su paso por Multitud. Este paso sucesivo que termina enriqueciendo el pensamiento y que nos permite a nosotros hacer de traductores de alguna forma y en otra forma o de otra manera como intérpretes de lo que hemos escuchado y con una dosis de audacia mayor todavía como ejecutores de nuevas formas de pensar lo que va aconteciendo de una manera cada vez más acelerada en el mundo. Yo creo que es una suerte de magia que nos proporciona la radio. Lamento que no se puedan encontrar fácilmente los libros de Christian Salmon, están agotados, pero se puede acceder a sus conferencias o a sus disertaciones en YouTube o intentar la trabajosa búsqueda de algunos de sus artículos o resúmenes en la red. De manera tal que lo que vamos a intentar hacer hoy es compartir con ustedes parte de lo que Christian Salmon dijo en aquella conferencia hace ya algunos años en Santa Fe, en compañía en ese momento del filósofo Dario Stanreiber, que fue una conferencia realmente muy atractiva, muy larga, de más de 2 horas. Pero yo me voy a ceñir nada más que a lo que Salmon intentó en ese momento explicar, y lo hizo de manera brillante, con relación a la forma que adquiere ahora el imperio y cuál es su alcance durante el siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, en el primer cuarto de esta centuria. Así que hacemos aquí nuestra primera pausa, suena en obra, y luego sí, volvemos a analizar estos temas que tienen que ver con las nuevas formas de destrucción social que se están dando en el mundo. Vamos a la pausa. Fuego alado, dame rojas ramas para que abracen todo. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y después de la pausa musical continuamos aquí en Multitud, el espacio de política internacional de Radio Kermés, hoy compartiendo con todas y todos ustedes este esfuerzo por reconocer las formas imperiales que alcanzan los intentos de dominación en el mundo a propósito, decía, de minarquismos, anarcocapitalismos y nuevas formas de destrucción social que se están dando en el mundo, no ya necesariamente a través de la violencia física o militar e inclusive económica, sino también política, cultural, educativa, y que nos parece que son temas que debemos tener en consideración. Es muy, muy interesante, les decía hace un rato, hacer hincapié en esta conferencia que se dictó hace alrededor de 6 años por parte del pensador Cristian Salmón en Santa Fe, este intelectual francés, impartió una conferencia realmente muy atrapante en esa provincia y Es necesario que la recorramos, por lo menos en sus principales tramos, para que podamos tener en consideración si creemos que existe un imperio, cómo ve el imperio, o cómo se ve el imperio a sí mismo, cómo se vería el imperio a sí mismo, y cómo interactúan estas nuevas formas de destrucción social, sobre todo a partir de ideologías que hasta hace poco tiempo eran minoritarias, casi, yo diría, subalternas en materia económica, y que hoy por hoy han ganado un territorio indudable, sobre todo en la Argentina, que parece ser el epicentro de un experimento que estamos en este momento atravesando. Vuelvo a Salmón para ordenar esta idea, que es bastante ambiciosa porque supone intentar que en 60 minutos podamos desentrañar las nuevas características imperiales que se dan a partir de los minarquismos, es decir, del Estado en su mínima expresión, en tránsito hacia una directa convivencia anarcocapitalista, que ese sería el objetivo estratégico de estas corrientes de pensamiento, y cómo las mismas influyen como nuevas formas de destrucción social en todo el planeta. Christian Salmon, yo les decía, hizo referencia a una anécdota que era, o que fue realmente maravillosa. Él memora que a principios del año 2000, gobierno, para que nos ubiquemos, de George Bush hijo, produjo una situación que fue una suerte de primicia intelectual sobre qué es la realidad y qué es la ficción, algo que parecía estar claro hasta ese momento. Sin embargo, en esa oportunidad, un periodista norteamericano, inquieto por la política exterior de Bush, por una escalada armamentística de los Estados Unidos, un claro protagonismo bélico en todo el mundo, intentó llevar a cabo un seguimiento de la política exterior del presidente norteamericano, de este presidente republicano, a quienes todos recordamos por los hechos que protagonizó, yo diría, en los años de entre siglos. El periodista acude a una entrevista que supuestamente le había concedido el asesor estrella de George Bush, una persona muy, pero muy influyente, que se llamaba Karl Rove, realmente un personaje brillante en su concepción, quien lo recibe en soledad, y mientras el periodista le explica cuál es el sentido de su visita, trata de explicitar cuáles son sus inquietudes, cómo ve él la sucesiva determinación estadounidense de inmiscuirse en problemas internacionales y qué prácticas utiliza en cada una de ellas. Acordemos, ¿no?, lo que pasó a principios de los años 2000 y aún antes. Y en ese momento Karl Rove, este asesor notable de Bush, lo interrumpe y con un tono admonitorio, casi podríamos decir que lo reta, y que le recuerda algo que al periodista lo sorprende, pero que quizás es un punto de partida para empezar a entender que las viejas categorías de un liberalismo clásico, en las que la libertad de opinión y el pensamiento libre de los medios de comunicación naufraga de una manera drástica. En ese momento el funcionario lo escucha, lo interrumpe, insisto, y le dice que está equivocado, que ese no es el rol del periodismo, que la realidad la construye el propio gobierno, es decir, nosotros somos los que construimos una realidad, le dice, y mientras ustedes la comentan, nosotros ya vamos convirtiendo otra realidad, porque nosotros, al ser un imperio, construimos nuestra realidad y tenemos el derecho a hacerlo. Y los periodistas lo único que deben hacer es comentar y de alguna manera deconstruirla mientras estos factores de poder estatales, imperiales claramente, van construyendo otra realidad. Es decir, que la realidad se va constituyendo y reconstituyendo con independencia de la opinión de los medios de comunicación masiva, que eran uno de los instrumentos de control social informal más importantes de, yo diría, los primeros años del siglo pasado. Este dato ya es muy significativo, porque esta ideología está basada en una realidad que conciben los políticos, que son ni más ni menos que los storytellers. Es el texto del libro, recuérdenlo, de Cristian Salmón, Storytelling. El relato, en consecuencia, según la visión de Rowe, de Karl Rowe, lo que puede y debe ser es permitir o hacer permitir que Estados Unidos, que antes no interesaba tanto en lo académico, le confiera al relato una importancia capital. Y le muestra al periodista un artículo que se trataba o versaba algo así como de un exceso de historia. Ahora, ¿de qué historia? De una historia continente de nuevos relatos que eran producidos por el imperio. Aquí empieza esta idea de storytelling. Entonces hay una, como les decía, una multiplicación de los usos del relato que se van dando con el correr de los años, sobre todo, como les decía, a partir de la unipolaridad del mundo que se registró con la caída del bloque socialista a fines del siglo pasado. Esa multiplicación de los usos del relato, que es la herramienta que nos toca analizar para entender nuevas formas de aniquilación social, tiene cuatro pasos o cuatro caminos. El primer paso es la reconocida revolución neoliberal, que es una tarea que incluye ficcionar la realidad organizada. Se pasa de una revista de tipo digital a la revolución del relato. Es decir, ya lo digital va quedando atrás y hay una revolución del relato que está siempre presente. Entonces, ficcionar la realidad es parte del relato, es un fenómeno de una ficción organizada por el Estado. Es decir, ya inclusive Internet o la sociedad de la información del conocimiento pasan a ser parte de una sociedad de la narración. Esta sociedad de la narración es una evolución con respecto a lo que vimos y vivimos también en América Latina como resabios importantes del el Pacto de Washington. Como segundo paso, comienza, según el funcionario norteamericano, la idea del empleado de la empresa, el performer, del revisionismo del nuevo management. El management que va a tener su mérito por el mérito de las historias que es capaz de crear. Es decir, que aquí la disputa ya no es por un argumento o por tener razón, sino la disputa es por la capacidad de ir creando y recreando historias, narraciones. El tercer paso tiene que ver con algo que dijo el sociólogo Sigmund Bachman en un momento, que es esta cuestión de la liquidez. Se trata del hombre líquido, el hombre estratega, que es capaz de adaptarse a las distintas circunstancias que le propone de manera muy cambiante el mundo. Ese hombre es el que es capaz de sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, debe ir adaptándose al nuevo discurso, al nuevo relato. Y entonces estos pasos del relato que habrían terminado con la caída del muro de Berlín, comienzan a variar hacia los microrrelatos, es decir, las reivindicaciones de los pequeños grupos sociales oprimidos, sin poder constatar o completar, mejor dicho, completar un nuevo mega relato como ocurría en la vigencia de los socialismos burocráticos. Pero en definitiva, quiero volver a esta aparición de los actores políticos que hemos hasta ahora desconocíamos, que son los performers, es decir, quienes de alguna manera, de estar desacreditados o poco iluminados, pasan a ser creíbles mediante verdaderos festivales de narración, por así decirlo, de lo que es verídico y de lo que no es verídico, lo que se hace desde el imperio justamente por esa connotación imperial. Entonces aquí sí me interesaría que evolucionemos o viajemos desde lo que ocurrió en Irak a la posverdad o la posdemocracia. Entonces, hoy por hoy podemos decir en ese marco que todo lo que tolera en materia democrática, entre comillas, democracias de baja intensidad, de muy baja intensidad, el imperialismo, no son más que grandes festivales de narración. Es decir, hay algo de espectacularidad en esos relatos que incluso penetran por distintos medios tecnológicos que no excluyen la televisión. La manera en que podemos conectarnos de manera emocionalmente con un candidato, igual que como nos comunicamos con una serie de Netflix, tiene el mismo nivel o alcanza el mismo plano de reflexión, una suerte de identificación o no con un personaje. En esta espectacularización de la política, entonces, la narración o el relato arrasa con todos los instrumentos de dominación que teníamos hasta ahora de una manera diferente, de una manera diferente. Es decir, hay un empobrecimiento de la palabra, un empobrecimiento y un retroceso del argumento que ya no se utilizan prácticamente en la política, y por lo tanto eso hace que se explique en buena medida por qué el imperio se preocupa en crear las condiciones de posibilidad para que las lógicas simplistas y regresivas del anarcocapitalismo hagan pie en buena parte de la sociedad. Y en este caso en particular me interesa poner de relieve lo siguiente: si algo caracteriza a el pensamiento anarcocapitalista o al minarquismo, son los profundos baches de tipo sociológico, histórico, político, que tienen y que registran y que no pueden sostener. No obstante lo cual, el discurso pregna igualmente a partir de las características y de lo que ahora se da en llamar, a mí esta palabra no me gusta, empatía, con el espectador o con el ciudadano. Un ciudadano que es casi un espectador, insisto, de una puesta en escena ficcional de la realidad. Entonces, esto de alguna forma nos debería hacer pensar, porque ya no estamos en la época de la influencia del Pato Donald y su pretensión de influir en la forma de vida a través del ahorro, etcétera, etcétera, como se lo planteaba y se lo criticaba a Walt Disney hace 70 años o más. Aquí estamos en una situación diferente donde lo narrativo, el relato, alcanza para que gran parte de las sociedades puedan llegar a compartir por identificación lo que dice un personaje a través de una narración, no importa que esa narración sea o no sea veraz, sea o no sea verdadera. Importa muy poco la distancia o la cercanía que exista entre lo real, entre lo verdadero, entre lo que acontece y entre lo que este personaje cuenta. Algo de esto nos va acercando de a poco a la Argentina, algo de esto comienza a hacernos ruido, porque verdaderamente me parece que se aproximan las similitudes entre lo que ocurre en la concepción de esta hermosa anécdota que cuenta Christian Salmon y lo que estamos viviendo ahora en la Argentina, cuando la aparición súbita de un personaje es capaz de revolucionar no solamente la agenda, sino ya la historia de un país en su conjunto. Hacemos acá, si les parece, una segunda pausa musical. Suena la Barcelona Gypsy Orquesta. espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y de esta manera llegamos al último segmento de esta edición de hoy de Multitud. En este trabajoso intento por tratar de compartir y pensar con nuestra audiencia la condición de imperio en primer lugar y luego también la emergencia de los minarquismos, de los anarcocapitalismos como nuevas formas de destrucción social. Es decir, se trata de tendencias que siempre han sido minoritarias en el campo de la economía, pero que ahora, por ejemplo, en el caso argentino, me parece que es el único y el más relevante y significativo, porque se trata de una expresión política que acaba de ganar con amplitud y legitimidad las elecciones en nuestro país y que está llevando adelante un programa de gobierno que no deja de sorprendernos y de preocuparnos. Entonces decíamos hace un rato que en esta idea de identificar cómo se maneja el imperio, no hay que descartar que estas expresiones, estos islotes, estas avanzadas de los minarquismos como paso previo a un anarquismo capitalista o a un anarcocapitalismo, no sean más que nuevas formas de destrucción social que se dan justamente a partir de campañas que no son otra cosa, campañas electorales sobre todo, que no son otra cosa que grandes festivales de narración. Es decir, se trata de una disputa por la manera, digámoslo así, en la que podemos comunicarnos más fructíferamente, más eficientemente, de manera emocional, con un candidato, igual que como nos comunicamos con una serie de televisión o con un dispositivo. Y esto, de alguna manera decíamos, tiene que ver justamente con el retroceso de los grandes relatos, el retroceso del argumento como forma de hacer política, en fin, con una serie de cuestiones que todos estamos reconociendo en un mundo donde escasea y se escamotea la palabra y donde se han roto los lazos de solidaridad y de convivencia como un paso previo para poder llegar a concebir al hombre como un Homo economicus, que actúa con independencia absoluta del resto de sus pares, cuando a lo largo de la historia, y esta es la primera dificultad que tienen que sortear estas ideologías extremas del anarcocapitalismo, decía, el hombre a lo largo de su historia siempre fue comunidad, nunca fue individuo. La categoría de individuo es una creación de la cual el capitalismo se valió como una forma de acompañar ciertas tendencias religiosas en Europa, pero que no tuvieron arraigo en ninguna otra civilización del mundo a lo largo de los siglos. Ahora, esto de alguna manera explica, en buena medida, por qué el imperio, en su formato actual, es decir, volvemos a Hart y Negri con aquella idea de que había un núcleo capaz de prodigar ciertas formas de democracia, como si fueran rayos del sol que se expanden hacia todo el mundo, sin un centro fijo, capaz de crear, yo decía, condiciones de posibilidad respecto de que estas lógicas simplistas y regresivas del anarcocapitalismo puedan hacer pie en buena parte de la sociedad, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. Más allá del costo que esto nos está insumiendo, el fenómeno hay que tratar de analizarlo y de entenderlo desde distintos saberes y desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque ese anclaje que ha logrado el anarcocapitalismo en la Argentina no es casual. Una cosa es que sea la única expresión o la primera que ha logrado ser gobierno en un país Eso dista de que se trate de un fenómeno en el que ingrese la casualidad como forma explicativa. Y tampoco es gratuito, nos está costando muchísimo y no sabemos cuáles son las consecuencias que con el correr de los años vamos a sufrir de este experimento, dure lo que dure. Entonces, la ejecución de estas formas revolucionarias, que en realidad son contrarrevolucionarias del nuevo formato, quedará a cargo siempre de los análisis que nos debemos hacer, las preguntas que nos debemos hacer día a día y sin interrupciones. Esta tiene que ser una preocupación que nos persiga de manera permanente para poder encontrar por lo menos preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida cotidiana y la forma de afrontar la misma. Estos procesos como los que se están dando en la Argentina tienen además una característica que no quería dejar de mencionar. Esas características están basadas en la prédica que queda a cargo de intelectuales muy menores, que son capaces de intentar y a veces de lograr imponer una historia, una caracterización del mundo basada en mentiras ampulosas, capaces de imponer en estos festivales de narración, como los denominábamos, una realidad violenta, destructiva, capaz de destruir no solamente los estados, sino las comunidades, y de poner en jaque lo común que es la singularidad que caracteriza a los sujetos. Si es que a estos sujetos podemos seguir calificándolos como sujetos, que es una de las preguntas que se hace Cristian Salmón. Ahora bien, ¿por qué digo que estas cruzadas necesitan de intelectuales de escasa monta? Porque en realidad no tienen otros intelectuales que los expresen. Hay esfuerzos muy importantes en algunos grupos para tratar de entender ciertas lógicas y fortalecer la musculatura teórica del gobierno, pero en realidad tienen muchísimo camino que recorrer porque no hacen hincapié en la historia de manera correcta, y si comentan la historia la comentan de manera absolutamente colonizada. Lo mismo los grandes hechos políticos, las grandes revoluciones, lo que ha venido ocurriendo en el mundo, la historia argentina, etcétera, etcétera. Pero sí, la realidad siempre es violenta. Si ustedes llegan a tener oportunidad de escuchar a alguno de los principales referentes, por así decirlo, los escasos referentes con los que cuenta el mileísmo actualmente en la Argentina, se van a dar cuenta que su inicio de prédica generalmente está encabezado por confrontar con modelos de expansión de derechos civiles y políticos, básicamente con el feminismo. Ese es cabecera de playa para comenzar toda disputa. Y hasta ahora han podido hacer pie en países muy menores de América Central, aunque es cierto que han llegado ocasionalmente a Europa, donde también hay expresiones parecidas. No hay más que escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, para comprender que allí también existen tendencias de este tipo. Pero yo creo que lo que más los está descolocando es que en realidad lo que acontece en el mundo les está resultando muy difícil de explicar, porque es justamente lo contrario que significa la prédica anarcocapitalista. Y lo que está ocurriendo en el mundo está documentado. En los últimos 5 años, por darles una idea, las denominadas amenazas al libre flujo de capitales y de bienes en los que se asienta la ideología del capitalismo y del anarcocapitalismo se han intensificado A medida que han aumentado los riesgos geopolíticos, que por supuesto tiene un mundo que está plagado de una multiplicidad de guerras y conflictos. Algunas de esas medidas, estas amenazas al libre flujo de capitales, apuntan nada más y nada menos que al comercio y a la inversión, es decir, los aranceles, las restricciones de las importaciones y exportaciones, etcétera, etcétera, y otras afectan indirectamente los flujos comerciales, como o tales como las iniciativas para impulsar la fabricación nacional de los productos. En 2023, creo que este es el corolario más gráfico con el que podría terminar esta intervención, se impusieron alrededor de 3.000 medidas de restricción del comercio, casi el triple de las impuestas en el 2019. Vale decir que las medidas de control de comercios se vienen superando de manera casi exponencial en los últimos años, contrariando la visión del mundo maniquea que tienen los anarcocapitalistas. Podríamos seguir enumerando un sinfín de perspectivas que abarcan otros saberes y aceptar ese desafío y dar el debate sobre estas cuestiones. Esto que les acabo de señalar no es un dato opinable, surge de un dossier internacional que se llama Misión Productiva, que es del mes de febrero, de este último mes de febrero, y por lo tanto me parece que es un dato objetivo que verdaderamente nos deja pensando en dos o tres cosas. La primera es justamente el concepto de imperio, es decir, cómo se sigue moviendo el imperio y cuáles son sus formas de dominación y control. En segundo lugar, analizar nuevamente lo que significa desde el punto de vista político la irrupción de los anarcocapitalismos, o del anarcocapitalismo, por otra parte, y la tercera es contrastar al anarcocapitalismo con la realidad en términos de valorizar la importancia de las narraciones como una nueva herramienta de control de un sistema global punitivo que también se impone a través de la construcción de una historia que no tiene nada que ver o muy poco que ver tiene con la historia de los pueblos, la historia verdadera de los pueblos. Esto, les reitero, fue un ejercicio de reflexión apresurado, apenas una suerte de esbozo de lo que podríamos señalar alrededor de lo mucho que está ocurriendo en el mundo y particularmente de lo importante que está aconteciendo en la Argentina. No va a faltar oportunidad para que sigamos conversando con nuestros invitados o entre nosotros respecto de estas temáticas que me parece que son urgentes porque, como les decía hace un rato, atañen incluso a la vida cotidiana de los sujetos. Estamos llegando de esta manera al final de esta edición de hoy de Multitud. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la hora 12. Por favor, no se pierdan esa edición porque va a estar con nosotros, si todo sale como lo tenemos previsto, el pensador español Santiago Alba Rico. Él vive actualmente en Túnez, es un especialista de las grandes refriegas que se dan en África, sobre todo en el norte de África. Además es un intelectual que tiene una formación política impresionante y realmente va a ser un lujo tenerlo aquí en Multitud dentro de 7 días. Nos vamos despidiendo hasta entonces, mientras suena Checo Mor y Lenka Dusilova. Hasta dentro de 7 días entonces. Sobě můj synečku pro peníze, babu, ty písňu, půjdeš do kostela pro velikou haňbu. První půjde s mladou, ty se starou babu. Uděláš si můj synečku mezi lidma haňbu. Půjdeš do hospody, dáš si v tancu hráti. Stará papa už u dveří bude ti mrmlati. Pojď márniče dom spať, zanech mladých děvčat. Však jsi viděl starou babu, měl jsi si mě nebrat. Babu. Ty s ním půjdeš do kostela pro velikou haňbu. První půjde s mladou, ty se starou babu.